Sí, sí. Bueno, yo a Juan Pablo no lo escucho, ¿eh? Pero no importa. No, yo no lo escucho. Pero lo importante es si estamos al aire y estamos ya teniendo la posibilidad de transmitir desde acá, desde el centro santarroceño en el que se empiezan a reunir las distintas columnas que representan a los sindicatos, tanto enrolados en CGT como en CTA. Desde hoy temprano Maurito hacía sus relevos, sus reportes de lo que viene ocurriendo. Ya llegó todo el sector de farmacia, ya llegaron Centro de Jubilados de La Pampa, ya llegaron trabajadores de la cultura, ya llegaron y salieron del Banco Nación con la bandera los delegados y delegadas que pronto van a empezar a ocupar las calles. Sabemos que allí sobre las vías del ferrocarril se encuentran representantes de la CTA Autónoma y de la CTA de los trabajadores para recibir a los colectivos, a los micros que están llegando con trabajadores y trabajadoras del interior de la provincia. Un interior que va a ser desigual respecto del acompañamiento de intendentes e intendentas. Va a haber casos en los que van a sufrir el descuento del presentismo, porque así lo han anunciado, pero otros han recibido el apoyo de los jefes y jefas comunales, del oficialismo sobre todo. ¿Cómo estás viviendo esta jornada, Cintia Alcaraz? La verdad que me levanté muy, muy temprano, con mucha ansiedad. Anoche estuve hasta casi las 2 de la mañana escuchando el plenario de comisiones y el discurso de Leopoldo Moró me inquietó bastante porque, bueno, quienes están allí en Ciudad de Buenos Aires han advertido un fuerte amedrentamiento de las fuerzas de seguridad durante estos últimos días. Él habló de miedo. Venimos diciendo plata y miedo no tuvimos nunca, pero vamos adelante. Y la verdad que yo, plata nunca tuve. Y miedo tal vez sí estoy empezando a tener, porque veo que hay un discurso realmente fascista que va a llevar adelante no solo la aplicación y la puesta plena a las fuerzas de seguridad, tanto civiles como militares, porque lo estamos viendo, lo están diciendo, sino que también hay una conducta social fascista muy fuerte en la que yo entiendo que va a haber una lamentable pelea del pueblo contra el pueblo. Son las 11 de la mañana, 38 minutos, está todo dispuesto ya frente al Banco Nación. Este es el lugar que han elegido las centrales obreras para que se realice el acto central de este, que es el primer paro general contra la administración de Javier Milei. Estamos aquí desde muy temprano con todo el equipo de Radio Kermés. Está nuestro compañero Juani de Pian aquí, está Dagna Faiduti, está Ale Verón, Silvana Staudinger, Pablo Aymar, está Vero McLennan. Bueno, somos un montón y somos un montón que en este momento estamos en peligro porque la embestida también va contra nosotros, va contra los medios comunitarios, los medios cooperativos. Quiere quebrar el Fomeca, quiere eliminarlo Javier Milei, y por eso nosotros también estamos cubriendo, pero también estamos siendo parte de esta gran manifestación popular. Realmente se está empezando a poblar aquí frente al escenario central, en el que va a haber oradores de las centrales. No sabemos todavía si se va a ceder la palabra a algún otro tipo de representación política, pero sí va a haber un documento de unidad que han venido llevando adelante tanto la CGT como las CTA, y también los movimientos sociales han sido parte de esta construcción. Y estamos frente al Banco Nación porque es una de las empresas que el gobierno liberal, libertario, fascista de Javier Milei, pero representado en los principales poderes concentrados de este país, transnacionales y corporativos, quieren desguazar. Anoche Julia Estrada, una de las diputadas de Unión por la Patria que ha tomado la palabra en varias ocasiones durante estos plenarios, publicaba en su cuenta de X: quieren apropiarse del 20% de los depósitos del sistema que maneja el BNA, el Banco Nación, la empresa de bandera. Son 13 billones de pesos. Tienen sucursales en todo el país y afuera también, lo sabemos, hasta en los pueblos más pequeños tenemos la posibilidad de contar con la banca pública. De cada 10 pesos que presta el Banco Nación, 8 son para pymes. Gana plata el Banco Nación, son 700.000 millones en 2023. ¿Y sabes qué dice Julia Estrada? Es importante que la defiendan los clientes. Es importante que las carteras de clientes, que son sobre todo pymes, defiendan la banca pública. También, por supuesto, el gobierno nacional, el gobierno de Javier Milei, va a desguazar completamente Nación Bursátil, Nación Servicios, Nación Reaseguro, Nación Seguros de Retiro y el Fondo Pellegrini. Venden entero el Banco Nación si se aprueba el dictamen como terminó anoche. Si el dictamen que anoche sacaron coercionando a gobernadores y diputados se aprueba durante estas jornadas que vienen en la Cámara de Diputados. Estamos ubicados nosotros frente a la sede del Banco Nación de la ciudad de Santa Rosa. Está completamente empelada. Los trabajadores agremiados en la bancaria han decidido ya sumarse al paro. Hoy estuvo abierto en horas de la mañana, pero ya ahora permanece cerrada la sucursal central del Banco Nación y han reaccionado los bancarios. O sea, sí. Se han puesto de alguna manera... Como no veíamos hacía muchísimos años. Y han reaccionado no solo por el desguace del el puesto de trabajo, sino porque también son de los principales afectados con este proyecto de ganancias que ha enviado Milei en las últimas horas también al Congreso. Estamos con nuestro compañero Juan Idepián, que es trabajador de la cultura, que es también trabajador de Radio Nacional. Y de Radio Kermés. Y de Radio Kermés, además. O sea, le entraron por todos lados a Juan Idepián. Multitasking. Se te metieron en tus sábanas. Exactamente. No, por todos lados nos están pegando. La verdad que es impresionante la cantidad de gente que se está acercando a la Plaza San Martín. Seguramente todos los trabajadores de la cultura están mintiendo, que se juntaron en el Teatro TKQ, ahí concentraban y se venían para acá, pero bueno, el futuro que se está viendo es realmente negro, oscurísimo, y se está viendo la sociedad, y la sociedad pampeana se está aquí mostrando impresionantemente. ¿Qué pasa con los trabajadores de Radio Nacional? ¿También se han movilizado? Radio Nacional, la parte de la tarde, a partir de las 12 estamos de paro, la parte de la mañana está visibilizando este paro masivo que se está haciendo acá en la ciudad de Santa Rosa y también en Buenos Aires, ¿no? Bueno, seguimos aquí, el compañero Juan Idepián, escuchábamos recién. Ahí estoy viendo que no solo están llegando laburantes y laburantes, que se escucha, la patria no se vende, y la verdad es que también hay organizaciones feministas que han venido a manifestarse porque el propio Javier Milei ha planteado que somos el enemigo del capitalismo. Creo que ha hecho una descripción muy concreta y correcta de lo que significan los verdaderos feminismos comunitarios. Pero también estoy viendo acá a lo lejos que, por ejemplo, está uno de los salientes directores del ENACOM. Estoy viendo que está Alejandro Quijena, está allí a pocos metros de donde tenemos apostado en nosotros nuestro estudio de exteriores. Ahí le pedí a un productor nuestro que lo vaya a buscar, pero no sé si va a querer hablar un ratito con nosotros. Tenemos que decirles a ustedes que están del otro lado que nosotros estamos casi en el centro de la movilización. Estamos a muy pocos metros de donde están los distintos gremios apostados frente al escenario donde en algunos minutos habrá algunos oradores de las distintas centrales obreras. Por eso quizás escuchen ustedes mucho ruido ambiente, los bombos, los redoblantes y, por supuesto, los cánticos que dicen la patria no se vende. Voy a repasar un poquito otra de las empresas que quiere vender el gobierno de Milei a través de esta ley ómnibus. Y se trata de ASAT, ¿no?, que es nuestra empresa de telecomunicaciones de bandera. Estamos hablando de tres empresas en una. La empresa satelital, porque tiene dos satélites geoestacionarios en órbita, red federal de fibra óptica que vale 1.600 millones de dólares, son 33.000 kilómetros de fibra, conecta 15.000 escuelas rurales la fibra óptica de ARSAT. Tiene data center, servicios de almacenamiento a decenas de clientes privados en todo el país y una ganancia de 7 millones de dólares en 2023. Me parece importante ir repasando qué es lo que quieren hacer, por qué estamos acá y cuáles son las empresas que son de todas y que muchas veces desconocemos de qué se trata, qué procesan y qué nos aportan. Son 41 empresas estatales y gran parte de ellas quieren ser vendidas, privatizadas por este gobierno. Desistieron en esta reformulación de la ley ómnibus, la ley del saqueo, de deshacerse de YPF. Y claro, ¿cómo se van a querer deshacer de YPF si es una empresa que genera millones de dólares al Estado Nacional y también a las provincias. Pero además porque hay un pedido expreso de Paolo Roca, titular de Tecpetrol y de Techín, de que no se venda, y lo hizo a través de Marín, el funcionario que lo, el CEO de YPF. Que nada tiene que ver con los marines espacianos. No, no. Que logró colocar justamente en esta repartija que han hecho de nuestros bienes comunes, ¿no? Porque vamos a sacarle la palabra capital de nuestros bienes comunes. La patria no se vende, otra vez es el grito comunitario acá en Santa Rosa, que pretende ser una de las capitales que llene el centro y que represente la pluralidad de voces más extensa que tenemos en el país. Realmente es muy rara la situación que estamos viviendo. Yo creo que es inédita también para aquellos que han vivido procesos antidemocráticos, porque en este caso el gobierno nacional se está valiendo de todas las instituciones de la democracia para llevar adelante la legitimación de este nuevo proceso de venta total de nuestro país. Es un paro que se venía preparando, ni bien asumió Javier Milei y presentó el proyecto de ley ómnibus y también el decreto de necesidad y urgencia con el que pretende desguazar todo el Estado. En este mes, bueno, se han reunido las centrales obreras para que en distintos puntos del país ocurra lo que está ocurriendo en la ciudad de Santa Rosa. Yo no sé si en algún momento de nuestra carrera periodística hemos visto una concentración tan importante en términos de gremios, sindicatos centrales. Gremios, sindicatos centrales y también espacios de partidos políticos. Está el Frente Peronista Barrial, está la bandera que cruza una de las de los espacios ahí dispuestos en la plaza para las banderas del PJ provincial. Aquí está todo el PJ, todo el oficialismo acompañando esta movilización en las calles. El gobernador ha sido muy claro también, no solo de manera simbólica, reuniéndose con los diferentes sectores como la totalidad de la CGT, la mesa intersindical, para dar su apoyo, sino expresamente a través de las redes, ¿no? ¿Sabemos quiénes van a ser los oradores hasta ahora? Todavía no han informado sobre quiénes van a estar dando a conocer este documento de unidad aquí en Santa Rosa. Hubo muchísima generosidad durante estas jornadas. Una generosidad también no vista antes, no. Por parte de los dirigentes y las dirigentas de las centrales. Estaría bueno que pudiéramos empezar a hablar con quienes están acercando, quienes están acá en la plaza. Así que, ahí nuestro compañero Juani de Pian va a hacer una búsqueda. Como les dije recién, queríamos hablar con Alejandro Quijena porque es interesante también charlar sobre lo que está pasando con las comunicaciones. A propósito de lo que hicimos en las últimas horas y que en el Vienen por Todo es Vienen también con la sustentabilidad de los medios comunitarios. Como decías vos hace un rato, se quieren llevar puesto la Defensoría del Público, se quieren llevar puesta los fondos FOMECA, los fondos concursables. Bueno, ¿qué significa esto y cuál va a ser también la defensa con la que vamos y el acompañamiento con el que vamos a contar? Las productoras, los medios, las radios comunitarias. En este momento, más allá de lo que está ocurriendo a nivel gremial, sindical, la organización de las centrales, también hay una organización popular que se está dando en asambleas. Está en la ciudad de Santa Rosa funcionando la Asamblea de Cultura, la Asamblea de Autoconvocados. Bueno, hay distintos espacios de encuentro que se han gestado en este mes y medio y que sin duda, bueno, van a contribuir a este proceso de empoderamiento popular, colectivo, volver a recuperar la calle, volver a salir a reclamar nuestros derechos cuando realmente están siendo amenazados. En cada una de esas asambleas creo que hay una también una claridad respecto de que esto no se termina acá, de que esto no se termina con la sanción o el rechazo de la ley ómnibus, de que esto no se termina con el tratamiento que todavía no ha sucedido del DNU por la bicameral del Congreso, de que esto va más allá porque es un proyecto total. Nos hemos, la verdad que cuando dicen está haciendo lo que dijo que iba a hacer, no. No, esto es bastante más complejo de lo que nos imaginábamos y bastante más estafador para aquellos que definitivamente creyeron que el gobierno nacional iba por la casta, y finalmente lo que está sucediendo es que, como decía un cartelito que acabo de ver recién, vinieron por la plata que tenías abajo del colchón. No han dejado los ahorros más simples que tenían los laburantes, las laburantas, los jubilados, porque con la devaluación que ocurrió los primeros días de diciembre y la escalada de precios de la canasta familiar y de los alquileres, ya nada queda, ni siquiera los pocos pesos y monedas que tenían los vecinos y vecinas debajo del colchón. Le damos la bienvenida a nuestro primer entrevistado de la mañana, del mediodía ya, Aldo Bafundo, representante de APEL, los trabajadores legislativos. ¿Cómo están? Buenos días para ustedes y para toda la audiencia. Bueno, ¿cómo está viviendo este primer paro general en la administración de Javier Milei? Bueno, como bien se están manifestando los compañeros y compañeras, la ciudadanía en general, ha sido contundente la convocatoria, teniendo en cuenta el horario y la temperatura que hay. Hay un marco importante de compañeros y compañeras de la ciudadanía en general, como decía recién, y esperemos que esto se profundice y vaya creciendo a medida de que todo el ajuste y toda esta situación económica que estamos viviendo así lo merite. Aldo, esto está sucediendo hoy justamente en uno de los organismos que vos conocés bien, que es de uno de los poderes, digo, que es el poder legislativo. Seguramente estarás hablando con laburantes, laburantas allá del Congreso, porque están representados bajo la misma federación. ¿Qué dicen? ¿Qué es lo que está pasando allá? Bueno, hay una preocupación muy grande con respecto a la situación laboral en el Congreso de la Nación. Todos sabemos que existen cambios muy profundos cada vez que el gobierno nacional asume una nueva gestión. Por lo tanto, hay, como decía recién, una gran preocupación por los puestos de trabajo, fundamentalmente en quienes están contratados o están cumpliendo un periodo de prueba, y esto hace que lamentablemente no haya estabilidad y fundamentalmente tengamos que, en este caso, APL, Congreso de la Nación, accionar distintas medidas para defender estos puestos de trabajo y fundamentalmente sostener los que hoy están en juego. Bien. Y aquí en la provincia, ¿con qué se encontraron ustedes? Recién hablábamos de un apoyo manifiesto por parte del oficialismo para con ustedes. Sí, así es. El gobernador manifestó en la reunión con la CGT la preocupación con respecto a las decisiones que se están tomando a nivel nacional, fundamentalmente en lo que hace a los aportes a la provincia de La Pampa, donde han sido recortados. Esto también ha sido tenido en cuenta por medio de los sindicatos que hoy representamos a los trabajadores públicos específicamente, y seguro vamos a estar en las próximas semanas discutiendo paritarias para poder acordar un nuevo aumento salarial como lo venimos haciendo con el gobierno provincial. Ayer Martín Arduaín, el diputado nacional, hizo una publicación a través de sus redes sociales tratando de ladrones básicamente a los sindicalistas. ¿Qué se le responde a un legislador nacional que baja tanto el nivel de la discusión política? Bueno, en primer lugar, como funcionario público, si tiene pruebas con respecto a las acusaciones, tendría que ir a la justicia y hacer las denuncias correspondientes. Si no es así, queda solamente en un comentario de mal gusto, en algo que tiene que ver con lo personal. Hay dirigentes gremiales muy importantes hoy que están tomando decisiones para que las bases no sufran este ajuste que él está defendiendo. Y ni hablar en el momento de campaña, cuando dijo que votar a Milei era saltar al vacío, y hoy lo vemos defendiendo esas políticas. Creo que si él quiere saltar al vacío está bien, pero que no se lleve puesto a la sociedad pampeana en este caso y fundamentalmente a los laburantes. Hace muchos años que estás en la actividad gremial. ¿Hace cuánto tiempo que no veías una manifestación de este tipo? Bueno, realmente es contundente hoy lo que se está viviendo acá en la provincia de La Pampa. Hay un acompañamiento total de todos los estratos sociales, de todas las instituciones. Y como decía, hoy esto se va a ir profundizando, cada vez va a haber más participación, porque hoy estamos en la calle los que siempre estuvimos, pero en unos meses van a estar los que nunca estuvieron, porque la situación los va a empujar, los va a obligar a que tengan que estar sí o sí en la calle reclamando por los derechos que se pueden perder y por los que venimos perdiendo en estos pocos días de gobierno nacional que hoy lamentablemente nos toca vivir. Gracias, Aldo. Ahí escuchábamos a Aldo Bafundo, él es representante de los trabajadores legislativos y que, bueno, nos hizo un lugarcito en su nutrida agenda de hoy, porque es una persona que está al frente de la lucha de los trabajadores, pasando aquí por el móvil de Radio Kermés. Ahí seguimos, pedimos disculpas si hay alguna desprolijidad, la verdad que hay mucho ruido, como corresponde, cuando los laburantes y las laburantas se manifiestan en las calles. Hoy pasaba un vecino y decía, están molestando, en la vereda, y sí, estamos molestando probablemente, sin molestar a nadie, seguramente no se va a conseguir nada. Sobre el escenario en este momento están representantes de UTELPA y de la CTA de los trabajadores, son compañeras que integran el Frente de Géneros de la Central y de UTELPA, bueno, son las que arengan en este momento a la pueblada que se está llevando adelante aquí en el centro santarroceño. Se está sentando aquí en nuestro estudio de exteriores Susana Funes, secretaria general del gremio de trabajadores judiciales y también integrante de mujeres sindicalistas de la CGT, ¿no? Así es, así es. Bueno, viene con pandereta, está haciendo ruido desde temprano. Sí, sí, venimos con todas las herramientas sindicales. En este momento el Poder Judicial está de feria, está claro, pero ¿hay conciencia de los trabajadores y trabajadoras judiciales de lo que está sucediendo? ¿Hay acompañamiento a este paro convocado? Sí, bueno, en realidad nosotros, como bien dijiste vos, estamos de feria. A veces se complica, nosotros tratamos de informar por todos los medios a los compañeros de la movilización, del paro. Obviamente tenemos que seguir hablando con los compañeros, conversando con los compañeros. Estamos hablando de un DNU y una ley ómnibus que habla más de 360 modificaciones que se quieren hacer. Obviamente esto también lo que implica es un tiempo de estudio, ir buscando, ¿no? Nosotros ya tenemos en claro qué es lo que perjudica esta DNU a los trabajadores y a la sociedad en su conjunto. Creo que tenemos que también, bueno, ir captando a los compañeros y darle también una explicación más a fondo de lo que significa este DNU. ¿En otras provincias ya se percibe el ajuste? Digo, ¿lo que está pasando en la provincia de La Pampa es más o menos lo mismo a nivel nacional? Bueno, a ver, la provincia de La Pampa siempre ha sido una provincia muy ordenada. Siempre ha pagado los salarios en tiempo y forma, siempre, bueno, el bono se lo ha dado a los trabajadores, fue una de las únicas provincias que dio un bono más alto de 120 mil pesos para los trabajadores. En otras provincias se dieron estos bonos en cuotas y mucho menos el valor. Por eso digo, la provincia es una provincia ordenada, pero tampoco podemos desconocer que si a nivel nacional vienen políticas de ajuste, indudablemente nos va a golpear a nosotros la provincia. El gobierno podrá sostener. Obviamente nosotros vamos a seguir defendiendo el salario de los trabajadores porque eso es importantísimo. Estas tarifas que se están implementando a nivel nacional repercuten fuertemente en el bolsillo de los trabajadores y el gobierno de la provincia tendrá que ver cómo le da respuesta a los trabajadores de la provincia de La Pampa. Te voy a preguntar por la participación de las compañeras mujeres. ¿Son las que más se movilizan dentro del ámbito judicial? Sí, las mujeres son las que por ahí más están también los compañeros. Pero bueno, generalmente son las compañeras las que llaman y las que se acercan mucho más. Obviamente los compañeros también. Pero bueno, de a poco, es muy, muy reciente la asunción del presidente. Ha venido con estos ajustes, también hay que entender que ha mentido prácticamente en toda su campaña, porque él planteó que los ajustes lo iba a pagar la casta y él definió la casta, que eran estos empresarios prendarios, que eran los políticos corruptos, que eran los de prensa ensobrados, que él hizo una cierta clasificación de qué era la casta para él, y resulta que la casta terminamos siendo los trabajadores porque el ajuste lo está pagando el trabajador y todas las políticas que ha implementado este gobierno va en regresión a los derechos de los trabajadores. Entonces creo que eso también es importante de aclarar. No podemos plantear como un ejemplo, hablando y leyendo, ¿no? Porque uno siempre tiene que estar buscando también que el gobierno nacional le saque el impuesto a los automóviles de lujo y le ponga el impuesto a las ganancias al trabajador. Entonces estamos diciendo acá que hay cosas que no están bien. Acá no se trata si gobierno o no gobierna, acá se trata de que sea para el pueblo argentino, que sea para la sociedad y que no se olvide los trabajadores, que son los que levantan la patria. Gracias, Susana. Te agradecemos mucho por estos minutos. Seguimos acá, la verdad que se está acercando también mucha gente, mucha compañerada a nuestro móvil, porque nos conocemos desde todas las calles y todas las luchas, con muchos y muchas de las que están hoy ocupando las calles centrales de acá de Santa Rosa. Mario Figueroa, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, se han movilizado desde Unidad por la Cultura La Pampa. ¿Qué esperan? ¿Qué esperan de este paro? ¿Qué esperamos de este paro? Que se nos escuche, fundamentalmente, que se escuche a la comunidad cultural argentina y a todo el pueblo argentino que se está manifestando aquí, en todas las ciudades del país, y además a nivel nacional con una contundencia pocas veces vista, diría yo. Estamos asistiendo a un momento histórico donde las tres centrales de trabajadores están convocando a una unidad de todos los trabajadores y las trabajadoras a resistir. Y también un hecho histórico para el sector de la cultura, porque es la primera vez que en una movilización de estas características se incluye al sector a una columna del sector de la cultura en Buenos Aires y aquí también. El otro día miraba la bandera, artistas autoconvocados, decía, bueno, parece a veces que la historia da giros en las que nos encuentran situaciones muy graves, pero siempre se sale, siempre hemos logrado sobreponernos con la unidad. ¿Crees que esta va a ser la ocasión también? Nosotros creemos que es la única manera que tenemos para resistir. Lo colectivo, las salidas entre todos y todas, y además la idea de organizarnos, como ha logrado esta asamblea de artistas autoconvocados y autoconvocadas aquí en Santa Rosa, que tiene proyección en toda la provincia, y que en poco tiempo ha logrado entrevistarse con todas las representantes y los representantes nacionales de La Pampa, planteando las dificultades y lo perjudicial que sería para nuestro trabajo, como trabajadores y trabajadoras de la cultura, obviamente, pero además para toda la identidad cultural de la República Argentina, si se aprueba esta ley. Los laburantes están en política, está claro, los laburantes de la cultura se reunieron, como bien decís, con el diputado Martín Maqueira, con el diputado Martín Arduaín, con el diputado Kroneberger, el senador Kroneberger, con la senadora Guala, con Marcela Colli, que finalmente los diputados ayer del PRO votaron a favor del dictamen. Le dieron ellos la posibilidad porque la mayoría, Milei, no la tenía. ¿Ustedes ya habían advertido eso durante la reunión? Nosotros habíamos advertido primero que dentro del amplio espectro de nuestros legisladores y legisladoras, los únicos que anticiparon su voto negativo fueron Marina Marín, Pali Ben Susan y Ariel Rechenberger. El resto no definió su voto en ningún momento y obviamente que sabíamos de las internas y los contubernios que se manejan en los negociados a cerradas en el Congreso de la Nación. Pero aún así entendíamos que nuestra obligación era de manera democrática a nuestros representantes todas las dificultades y con números duros, es decir, no en cuestiones etéreas, sino planteamos todas las dificultades y el perjuicio para la cultura argentina, un sector que representa el 0,055% del público, que aporta el 1.8 efectivo al Producto Bruto Interno. O sea, la cultura argentina no es deficitaria de ninguna manera. Pero aparte de eso, lo más grave de esto es que esta ley se lleva puestos sociales, leyes, logradas a través de muchísimo tiempo. No solo la CONADIP tiene más de 50 años, sino además todos los instrumentos de fomento a la actividad argentina no están en los instrumentos del mercado. Nos resistimos a pensar que toda la producción federal que se logró a través del tiempo y del trabajo no dado de artistas y trabajadores de la cultura se pierda con un renglón tal cual como le indica este mamotreto. Palabras estoy usando del senador Kroneberger. Este mamotreto que es la ley hombre. Gracias, Mario. Gracias a ustedes. Ahí pasaba Mario Figueroa, representante de Unides por la Cultura La Pampa, conocidísimo músico y referente, director de coros de toda la provincia. Se está sentando con nosotros Graciela Santana. Ella es laburanta de Calzatex. ¿Cómo estás, Graciela? ¿Me escuchás? Sí, sí, te escucho. Bueno, Graciela, contanos. Vinieron acá hoy laburantes de la empresa, ¿cómo están viviendo este momento? La verdad que para nosotros es un déjà vu, porque un 24 de septiembre también de hace 5 años nos quedamos sin trabajo por estas políticas neoliberales que peligran nuestro empleo. Y hoy que teníamos esperanza, que abrió de vuelta la planta, que volvemos a trabajar de nuestro oficio, que es ser alpargatero, que hoy peligra de nuevo por estas políticas, por este DNU, por este presidente, peligra nuestra fuente de trabajo. Hoy somos 50 familias que estamos en Calzatec. Y, o sea, teníamos la esperanza, ¿no?, de tener un respiro, de un trabajo digno, de volver a trabajar de lo que nos gusta, que es nuestro oficio, y hoy con todas estas políticas, otra vez peligra nuestra fuente de trabajo. Hoy estamos acá, no solamente como empleados, porque también estamos con Gustavo Moreno, que es el dueño, que también peligra su fuente de trabajo. Estamos todos unidos. 50 familias, yo recuerdo aquella tarde, aquella mañana en la que acompañábamos esa marcha y pasaron muchos años en los que ustedes se quedaron sin laburo, que tuvieron que apechugar. ¿Vos cuándo volviste a la planta? ¿Cuál es tu trabajo hoy? Yo volví a la planta el 7 de marzo del 23, o sea, cuando abrió la planta, a mí me convocó Gustavo para armar el grupo de trabajo. Yo estoy a cargo de todo lo que es la producción del aparato. Yo tengo 30 personas y, mira, hoy justamente entró gente. Toda la semana hemos ido tomando gente, pero con esto también peligran toda esa fuente, todo el crecimiento, todo lo que hemos hecho en un año, casi un año, porque ya casi hace un año que claro, estamos trabajando. ¿Son conscientes los compañeros, las compañeras de esto que estamos viviendo? ¿Hoy vinieron, acompañaron esta movilización o por ahí les cuesta un poco exponerse? No, estamos todos unidos, dijimos vamos y estamos todos justo en la esquina, hicimos carteles y estamos apoyando esta marcha y que esto no ocurra de nuevo, porque no otra vez otro ex calzar, no queremos, nunca más eso. Justamente el planteo de este gobierno es un planteo primarizante de nuestra economía, no quiere que haya industria, y menos industria pyme, estamos viéndolo con el desguace que se viene haciendo de cada una de esas economías, y los laburantes son los principales. Están unidos, principales digo afectados, ¿están unidos ustedes con laburantes de otras empresas del rubro? Bueno, acá no hay. Claro. Pero sí. Nos juntamos con otras chicas que hacen tapicería y en sí, bueno, vinimos nosotros, los 50, estamos acá, acompañados con nuestras familias que también se unieron, porque obvio que nos afecta a todos. Y bueno, que nunca más nos pase otra vez otro ex calzar. Gracias, Graciela. Ahí escuchamos a la compañera de la planta, se llama Calzatex, que se instaló hace un tiempo ya en el parque industrial y que produce zapatillas en la ciudad de Santa Rosa. Bueno, es enorme, la calle ya no alcanzó a ver qué es lo que hay. Estamos en el medio de un quilombo. Estamos en el medio de un quilombo, son varias las cuadras que se han colmado de laburantes y laburantes de la provincia de La Pampa. Tenemos sentado ya acá en nuestro estudio a uno de los representantes de Apinta, alcanzo Apinta, a ver. Sí. Bueno, contanos, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Federico Frank, soy trabajador de INTA, del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, y Apinta es el gremio mayoritario del instituto. ¿Cómo afecta concretamente las medidas de este gobierno al sector de laburantes del INTA? Sí, en primer lugar, como trabajadores del Estado, está igual que en la totalidad. Pero además, es un instituto de inversión y de extensión. Entonces, otras de las medidas, como por ejemplo mencionar que solamente la ciencia que sea rentable es la que se va a continuar, nos afecta directamente porque nos condiciona a elegir o seleccionar los temas que son relevantes y quedar solamente con la parte que sea productiva, que sea rentable, que se pueda convertir en dinero en el corto plazo y que no es el objetivo de la institución. ¿Cuántos trabajadores tiene hoy el organismo en la provincia de La Pampa? En La Pampa somos alrededor de poco menos de 200, la mayoría en Santa Rosa, pero también en Victorica, 25 de Mayo, Pico, Guatraché, Hacha. ¿Cuál es el aporte directo de los laburantes del INTA a los vecinos de la comunidad? Bueno, el INTA es de tecnología agropecuaria, entonces el aporte es la investigación en temas de producción, en temas ambientales, y también la otra pata importante del INTA es la extensión, que es acercar a los productores las tecnologías, hacerlas disponibles y construir junto con los productores las tecnologías para la producción sin descuidar el ambiente. Y el INTA participa de muchas cuestiones, como por ejemplo del programa Pro Huerta. Entonces también la seguridad alimentaria es una parte importante. Entonces lo que contribuye no es solamente para el campo o para la gente de campo, sino para toda la población, porque contribuye con la parte alimentaria. ¿Qué le decís a los que todavía no creen o creen que este gobierno puede sacar adelante al país con las políticas que está llevando adelante? Sí, que no sean ilusos, porque ya, esto ya ha pasado. Gobiernos no tan graves como lo que está planteando Milei han fracasado, y sobre todo en las cuestiones que nos afectan directamente a la población. Importar las cosas y no producirlas acá solo sirve para la gente que tiene dinero, para los demás no. Gracias. No. Hablábamos ahí con el compañero de APINTA, la gente del INTA dice presente en esta gran manifestación popular, primer paro general contra Javier Milei, contra el DNU, contra el ajuste, contra la ley ómnibus. Estamos en el medio de una multitud transmitiendo, y no sé cómo está ocurriendo esta magia. Cintia se para ver, pronto la vamos a ver arriba de una silla, porque no sabemos dónde estamos, y se sigue sumando más gente. En este caso, a ver. Del Sindicato de la Carne. Se suman dos preguntitas. ¿Te molestamos y para salir al aire en Kermés? Toma asiento, compañero, toma asiento. Y ya te dejamos ir a unirte a la columna. Enrolados en la CGT, Jonathan. Sindicato de la Carne. Jonathan. Bueno, Jonathan, contanos, sos laburante de qué empresa, cómo llegaron hoy acá. Del frigorífico de Espeluzzi somos. ¿De Espeluzzi se vinieron? Bueno, contanos cómo. Somos de Pico, pero trabajamos en el frigorífico de Espeluzzi. ¿Cuánto hace que laburás? Y hace 2 años. 2 años. ¿Y cómo venía siendo la economía para la carne y cómo es hoy? Y no, antes teníamos un montón de recursos y ahora hasta nosotros mismos se nos complica. Comprar carne. Sí. Lo más insólito, ¿no? Sí. Que un laburante de la carne no pueda comprar carne. ¿Tienes familia? Sí, tengo familia. ¿Y cómo te organizás ahora con todos estos aumentos, todo lo que venimos viviendo? Yo estoy más ajustado ahora, obviamente, pero ahí, justo, nada que ver antes. ¿Cuántos trabajadores tiene el frigorífico ahí de Espeluzzi? No tengo ni idea, pero somos muchísimos. Sí, son alrededor de 200 laburantes, más o menos. No, muchísimo más. En Espeluzzi. En Espeluzzi. Mira, bueno, vamos a formar mejor la información respecto de eso, porque es importante. ¿Cuál es tu salario hoy? Sí, es muy bajo, muchísimo, no te lo puedo decir, pero bueno, sí. Es bajo. Antes estaba bien y ahora es como que ya llego ahí justo. ¿Cuántos vinieron desde Espeluzzi? Y habremos venido en un solo colectivo, no sé cuántos habrán salido, pero vinimos 50, 100 personas. Bueno, gracias. Ahí escuchábamos a Jonathan, un laburante del frigorífico de Espeluzzi, el Sindicato de la Carne en la provincia de La Pampa, está enrolada en la CGT, así que han sido también parte de estas comitivas que llegaron desde el interior de la provincia. Como dice Lautaro, yo ya estoy parada porque quiero ver, tener un paneo un poquito más general de lo que está pasando en el escenario. En este momento hay referentes de la mesa intersindical, y también de la CCC, está Roxana Rechimón de ATE y CTA, está Julio Acosta de Luz y Fuerza, está la gente de APEL, está la gente del Citravit, y como bien decía recién, también referentes de la CCC. La unidad que hay hoy, la verdad que en mis 2 décadas por lo menos de sindicalista no la había visto, así que nos ha unido seguramente un espanto que no esperábamos que fuera tan grave. Está sentado con nosotros Juan Carlos Pinky Pumilla, que se ha venido con una remera para visibilizar también el genocidio en Palestina, en Gaza. Hola, Pinky. Hola, compañeros, ¿cómo están? La verdad que es rara la sensación, ¿no? Porque estamos para la mierda, pero esta unidad también genera mucha fuerza. Sí, hay una energía terrible, se experimenta. Y además la Junta rejuvenece y fortalece, ¿no? Así es. Sos fundador del Movimiento de Derechos Humanos, también del Sindicato de Prensa. Estuviste en la lucha toda tu vida. Digo, esto es no corta nunca. No, porque lo que en realidad no corta es el plan de entrega de nuestra soberanía y la explotación del pueblo, ¿no? O sea que este es un fenómeno que recorre el mundo y América Latina en especial, y nosotros venimos padeciendo desde siempre, ¿no? Desde el asesinato de Moreno, la muerte de Orrego, pasando por la técnica de tantas, Santiago Maldonado, Nahuel, tantas iniquidades, ¿no? O sea que esta manifestación de hoy se inscribe en ese recorrido histórico, y lo que inaugura esta plaza es una perspectiva nueva de lucha, porque aquí hay un frente único, un frente común, que se impone porque... Sí, sí, hay alguien que quiere saludar a alguien, le quiere dar un beso. Pero claro, ¿cómo no lo va a poder saludar? Por supuesto que un beso en estos momentos es lo que también se favorece el estar por acá. Está muy bien. Bueno, ahí estabas diciendo, Pinky, sobre esta inauguración de un frente de lucha común. Sí, porque lo que ha triunfado hace unas semanas es un plan de entrega de la soberanía, de convertir este país en una factoría, y como consecuencia de ese proyecto se abría al pueblo, y ante el hambreamiento del pueblo lo que inevitable surge como respuesta es la represión. O sea que estamos aquí en defensa propia, ¿no? Yo creo que estas luchas se resuelven de forma individual, cada sector demandará sus propias reivindicaciones colectivamente, como en la plaza de hoy, pero y se resuelve con una lucha integral contra el fascismo, porque lo que se ha impuesto en la escena nacional en los últimos tiempos es el advenimiento de una nueva forma de fascismo, rejuvenecido, remozado, con planes nuevos y muy efectivos, porque ahora cuenta, como quizás no tuvo más, con un amplio respaldo popular. Entonces tuvimos que entender esta nueva situación y enfrentarla, ¿no? Yo no creo que todos los votantes más de Milei sean fascistas, pero lo cierto es que adoran este proyecto, y bueno, hay que abrir un debate con ellos. Tengo pensando estos días, Pinky, en cómo reaccionar frente a los traidores a la patria, porque quienes acompañen este proyecto deberían ser juzgados como traidores a la patria, pero la historia nos ha demostrado que poca justicia se hace al respecto. No, a los traidores de la patria los juzgan las puebladas, y las puebladas resuelven las luchas centrales. La lucha contra el fascismo se resuelve no en los gabinetes, en las reuniones y en el parlamento, se resuelve en las calles y en las plazas. Yo creo que a los traidores hay que enfrentarlos ahí. En cuanto a los que se presumen, se inviten como representantes del pueblo, que van a votar o han votado ya buena parte de esta legislación abominable, debemos decirle que esto tendrá consecuencias, porque el plan tiene consecuencias para nosotros. El plan de hambre se ha metido en nuestras casas, ha limitado nuestros ingresos, pone en peligro nuestras familias, nuestro destino, nuestro futuro, nuestra cultura, nuestra identidad, de manera que ellos también deben sufrir, como la militancia sufrió teóricamente la condena social. Creo que no está nada mal considerar formas de que ellos también padezcan lo que hemos sufrido nosotros. Gracias, Pinky. No, usted, por favor. Siempre es un enorme, enorme placer conversar con Juan Carlos Pinky Pumillo, militante histórico de derechos humanos, querellante en causas de lesa humanidad, uno de los fundadores del sindicato de prensa y del movimiento popular de derechos humanos aquí en la provincia de La Pampa. Y le preguntaba por los traidores a la patria, por estos que hoy están acompañando una ley que sabemos es una ley de venta total del pueblo, y la verdad es que deben pagar consecuencias, deben sufrir consecuencias. Vamos a hacer un cortecito musical para organizarnos, para ponernos nuevamente a tiro de lo que está pasando aquí en la plaza central, en las calles centrales del centro santarroseño, y volvemos.

más contundente que hemos atravesado y vivido durante la última década y media, seguro. Y la verdad, dos décadas, muy probablemente. Y la verdad es que es un impacto también para nosotros y nosotras como periodistas. Y cuando te digo equipo completo, te digo que estamos haciendo transmisión por radio, estamos cubriendo en imágenes, estamos también llevando adelante una cobertura audiovisual, para que esto quede también como un documento histórico, porque es un momento histórico el que estamos viviendo. Ya está sentada con nosotras aquí Romina Montes de Oca, ella es representante dirigente del Sindicato de Telecomunicaciones, pero también la viceintendenta de la ciudad de Santa Rosa. ¿Cómo andas, Romina? Muy bien, ¿y vos? Bueno, acá acaloradas estamos, pero bueno, contanos en tu doble rol cómo estás viviendo esta jornada. La verdad es que con un poco de esperanza todavía de revertir la situación, de que nos puedan escuchar, y tratando de dejar en claro que no queremos que nos lleven puestas las conquistas. Nosotros como trabajadores y trabajadoras de las telecomunicaciones ya vivimos esta historia. Yo particularmente vengo de una familia de empleados y empleadas de las telecomunicaciones, que en su momento mis abuelos fueron empleados de teléfonos del Estado, mis viejos fueron empleados, mi papá, empleada mi mamá de Entel, y en los 90 nos llevaron puestos, y de 1.000 trabajadores que tenía Entel quedaron 200 trabajadores en una empresa multinacional, como fue el Grupo Telefónica. Que sinceramente el fruto de todo eso fue la desinversión en toda nuestra provincia. Entonces ya conocemos cuál es la historia, venimos acá y la verdad contentos con la movilización, pero con mucho dolor, porque ha corrido sangre para tener lo que hoy tenemos. Entonces tenemos que estar acá para defender las conquistas. Y vos me decís en mi doble rol, pero es el único, porque yo me siento una militante y no pierdo de vista mis raíces en la militancia social, en la militancia barrial, en la militancia sindical. Yo siempre estuve en las bases y acá es donde me vas a encontrar. Entonces mi rol es de ciudadana que defiende las conquistas de los argentinos y de las argentinas, y en este caso de los pampeanos y las pampeanas. ¿Qué le decís a los que plantean, estuvieron callados 4 años? No nos llevaron puestos. Eso tengo para decir, que no tocaron los derechos de los trabajadores y las trabajadoras como se pretende tocar hoy. Y no solamente de los trabajadores y las trabajadoras, hay un sinfín de conquistas y de derechos que se están intentando vulnerar. Por eso no nos vieron en las calles. No fue necesario, esto es un atropello a la democracia, es un atropello a los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas de toda la Argentina. ¿La Municipalidad de Santa Rosa llamó a sus trabajadores a adherir al paro? El intendente públicamente acompaña la defensa de los derechos, acompaña abiertamente y públicamente lo hizo. Y creo que estamos todos en sintonía porque empezamos a percibirlo en el bolsillo de los trabajadores y las trabajadoras, en el bolsillo de los trabajadores informales y de las economías populares. Lo estamos sintiendo, ya lo sentíamos porque veníamos de una pandemia, que no nos vamos a hacer los sonsos y no vamos a decir que no nos afectó, porque económicamente, socialmente, políticamente nos golpeó durísimo, pero golpeó durísimo al mundo entero. Se me fue la piel de gallina. Golpeó durísimo al mundo entero, pero hoy son argentinos los que nos golpean. Son hermanos de argentinos los que nos quieren llevar puestos. Y para volver a dejar en poder de unos pocos lo que es nuestro, lo que es nuestro. Y nos llevó años y años y años que sea del Estado, que sea público, que sea de los ciudadanos y las ciudadanas. Y hoy se lo quieren quedar entre 8 personas. Si vos te pones a analizar el DNU, porque es necesario analizarlo, al menos desde el sector que nos representa, leer los artículos que nos tocan, no escuchar solamente lo que pueden decir de un medio a otro, sentarnos y leerlos y estudiarlos, porque de verdad nos van a llevar puestos, nos vamos a quedar en la calle. Hoy estamos en la calle, pero nos vamos a quedar en la calle porque no vamos a tener otro lugar para salir a laburar. Gracias, Romina. Gracias a ustedes. Ahí conversábamos entonces con Romina Montes de Oca. Ella es una de las dirigentes del Sindicato de Telecomunicaciones y también viceintendenta de Santa Rosa. Como decía recién ella, el intendente ha planteado el acompañamiento de las medidas de fuerza convocadas por la CGT, no solo este intendente, la verdad es que la amplia dirigencia política que representa el campo popular ha acompañado esta convocatoria. ¿La compañera de dónde viene? Mi nombre es Shirley Busto, soy secretaria adjunta de la Asociación Bancaria, delegada general del Banco Nación y trabajadora del Banco Nación. ¿Cómo estás viviendo esta jornada? La verdad que es muy triste todo lo que está sucediendo, las medidas avasallantes que quiere tomar el Poder Ejecutivo Nacional respecto a todas las actividades y al desguace que se va a producir en la sociedad argentina y en la economía argentina si se aprueba el proyecto de ley ómnibus. Nosotros particularmente como bancarios y como bancarias nos encontramos en lucha, en movilización y en alerta desde que empezó a... Desde que empezó a haber toda una operación mediática en donde se nos difamó, se nos injurió, se ensució el nombre del banco. El presidente Tillar, que es el presidente del Banco Nación, que ha puesto el Poder Ejecutivo Nacional, se encargó en cuestión de mes y medio salir a decir una sarta de mentiras acerca de nuestro banco y ensuciar 133 años de historia. Se salió a decir de que el banco tiene que ser privatizado porque no es rentable cuando la Carta Orgánica del Banco, la finalidad con la que se crea en 1891, es una finalidad de economía social, de fomento y de apoyo a las economías regionales, del crédito a las pymes, el fomento de las pymes, la paga y la protección de las jubilaciones. Entonces, de repente en un mes y medio quieren privatizarnos para buscar rentabilidad, embarrando y ensuciando y metiendo abajo del tapete 133 años de historia. Y además, perdón, el banco es rentable, entonces no se entiende muy bien qué es lo que quieren hacer con este plan de negocio. Recién hablabas de la finalidad social del banco. 8 de cada 10 pesos que presta el banco son para pymes, la mayoría de ellas del sector agropecuario, chacareros, chacareras. ¿Han logrado hablar con clientes? ¿Ustedes venían haciendo una campaña para visibilizar el problema? Sí, la realidad es que nuestros clientes que han sobrevivido a esta sequía que pasamos, que han podido afrontar la pandemia gracias a los 8 de los cada 10 pesos que el banco presta a las pymes, están a favor de nuestra lucha en contra de la privatización. De hecho, hoy tenemos muchísimos clientes que nos están acompañando en la movilización acá en la puerta del banco. La realidad es que si se lleva adelante esta medida, no es bueno para nadie. Nosotros estamos haciendo esta campaña que vos decís con la gente, de tratar de concientizar que no hay ninguna necesidad, ninguna urgencia en la privatización del banco. Los problemas, entre comillas, con los cuales se quiere acabar, no se van a acabar privatizando el banco ni haciendo que desaparezca la ley de sociedades del Estado, donde también se vería afectado nuestro banco provincial, porque el Banco de la Pampa es un banco de economía mixta y tiene una finalidad muy similar a... Suena el INDE, por supuesto. ¡Viva la patria! Shirley, decías que esto también afectará a las bancas públicas de las provincias. Exacto, afectará a nosotros como empleados, somos 200 pampeanos, que si el banco se privatiza estaría en riesgo nuestro empleo, nuestra fuente de ingresos familiar, pero además estaríamos dejando, esto estoy hablando Banco Nación, además estaríamos dejando a Céfara, la provincia de La Pampa, de sucursales que incluyen financieramente a distintas localidades del interior de la provincia, que si el banco desaparece, como te digo, van a desaparecer las funciones sociales que el banco lleva adelante en esas localidades. Y lo mismo sucede con el Banco de la Pampa. Si se desregula la ley de sociedades del Estado y desaparece la figura de sociedades de capital mixto, el banco tiene 180 días, el banco provincial, para pasar a ser una sociedad anónima. Y entonces sabemos que la lógica de las sociedades anónimas y de los bancos privados, lo único que buscan es rentabilidad. Y nuestra carta orgánica, como la del Banco Pampa, tienen una función de fomento, una finalidad de fomento y de apoyo a la economía regional. Entonces nosotros hoy estamos acá como bancarios, como bancarias, como trabajadores y trabajadoras, pero sobre todo como pampeanos y pampeanas, como argentinos y argentinas, pidiéndole a nuestros legisladores, pampeanos, nacionales, que voten a favor del pueblo pampeano y del pueblo argentino. Esta ley no puede salir, no es bueno para nadie. Gracias, Shirley. Muchísimas gracias a ustedes. Ahí hablábamos con Shirley Busto, ella es delegada del Banco Nación. Empezó el acto en el palco central. ¿Podemos tomar, estamos hablando acá? De los trabajadores y las trabajadoras, pero también secundado, la multisectorial y por un amplio sector de la sociedad civil, conformada por la cultura, por la educación, por las cooperativas, por la universidad, por los aparatos productivos. El movimiento obrero organizado se encuentra en esta plaza reclamando y rechazando el DNU 7023 y también la ley Ómnibus, y principalmente el artículo 1 que delega el poder legislativo, las decisiones del Congreso, en el poder ejecutivo, y con eso pueden modificar toda la historia argentina. Compañeros, compañeras, sabemos muy bien lo que significa construir desde la cultura de la adversidad, como lo decía nuestro querido Edgar Morisoli. Esta provincia se levanta justamente sobre las luchas que comienzan con nuestros pueblos originarios, con los criollos, con los inmigrantes, pero también ahí está la lucha por la provincialización, la de los obreros de Macachín, de Jacinto Arauz, de la resistencia del 56 cuando bombardearon Radio Nacional. Compañeros, compañeras, nos cruzan las luchas, nos cruzan la defensa de los derechos, la ampliación de los derechos. Aquí están representados todos los sectores que han sido tocados por este DNU 7023 y la ley Ómnibus. Uno piensa y reflexiona a partir de la historia, porque esto no solamente es una discusión económica, no es solamente una discusión paritaria, es una discusión total, una discusión y un debate profundo, que tiene que ver con la filosofía, que tiene que ver con la política, que tiene que ver con la geopolítica, cómo se ordena nuestro país en el orden mundial. Por lo tanto, la lucha es completa y eso lo saben. Por eso es el DNU y por eso es la ley OVNU, que cambia justamente toda la estructura del país. El movimiento obrero organizado se encuentra acompañado por todos los sectores. Y uno piensa en las lecciones de la historia, uno piensa en aquel Rodolfo Walsh, cuando en otra movilización del campo popular escribía sobre el cordobazo y nos decía que la clase dominante pretende que los trabajadores y las trabajadoras no tengan historia, no tengan doctrina, no tengan héroes, no tengan mártires, que la historia siempre se termina y tiene que volver a comenzar. Y de alguna u otra manera, los dueños de la Argentina son los dueños de la propiedad privada, y eso es lo que determina la ley Ómnibus y determina el DNU. De un lado están los trabajadores, el pueblo trabajador, y del otro lado está la casta, compañeros y compañeras. Y hablamos de la historia, compañeros y compañeras, y sobre nuestra espalda, al fondo de esta avenida, está el monumento de la memoria, donde están los nombres de nuestros desaparecidos y nuestras desaparecidas, los luchadores que le han dado nombre a esta lucha que se inició con las madres y las abuelas de Plaza de Mayo, compañeros y compañeras. Aquí veo entre todos ustedes muchas generaciones que representan la pampeanidad, y por sobre todo, veo al pueblo trabajador y por sobre todo reclamando por sus derechos, reclamando que no se cumpla en el Congreso de la Nación la entrega. Por eso la patria no se vende. ¡La patria se defiende! Vamos a invitar ahora a los compañeros que van a leer el documento consensuado entre todo el movimiento organizado y acompañado por toda la sociedad civil y el sector político, porque esto es la gran demostración de fuerza que está haciendo la pinza de Pampa, no solamente resistiendo, sino que vamos a la vanguardia a defender todos los derechos que se han conquistado y a conquistar aún mucho más. Buenos días, compañeros y compañeras. Las organizaciones sindicales, sociales de la sociedad civil, políticas, ciudadanos y ciudadanas particulares, junto con las naciones y pueblos originarios que asistimos a esta movilización del 24 de enero, expresamos nuestro rechazo absoluto a las medidas del gobierno nacional que deterioran la calidad de vida de las argentinas y los argentinos. Javier Milei asumió hace tan solo 44 días. Llegó con la premisa de terminar con la casta, pero conformó su gabinete con los exfuncionarios y funcionarias de los gobiernos de Menem, de De la Rúa y Macri, Luis Caputo, Patricia Bullrich y Federico Sturzenegger. El plan perverso y engañoso del gobierno nacional, que es de tinte neofascista, viene a implementar el más rapaz de los capitalismos. Viene por todos los derechos conquistados, descargando una brutal política de ajuste, desocupación y entrega sobre el pueblo y la clase trabajadora. Pretende dar un golpe institucional con el mega DNU y la ley ómnibus. Quita de derechos laborales y entrega de soberanía, favoreciendo a grandes terratenientes, petroleras extranjeras, multinacionales, así como a la casta empresarial. Milei desplegó su plan de 100 días de golpe institucional, asumiendo poderes expresamente prohibidos por la Constitución Nacional. Impuso un brutal ajuste que hambrea al pueblo, elimina conquistas laborales de jubilados y jubiladas, pensionados y pensionadas. Propone la privatización de la ANSET, de ARSAT y YPF, Aerolíneas Argentinas, del Banco Nación, entre las demás de 40 empresas estatales que pertenecen al patrimonio nacional. Es decir, propiedad común de los argentinos y de las argentinas. Definancia la salud, la cultura y la educación. Entrega de los bienes naturales, la tierra, recursos hídricos, las Islas Malvinas, nuestras aguas atlánticas y la Atlántida. Este plan criminal se puso en marcha a través de Caputo, el mismo que tomó y fugó la mayor deuda de la historia argentina con el Fondo Monetario Internacional. Asumió y anunció medidas que devaluaron el 118% de nuestra moneda, lo que impactó directamente en nuestro poder adquisitivo y generó más inflación. Además, eliminó ministerios esenciales e implementa aumentos en las tarifas de gas y electricidad, aumentos del mercado de los combustibles y el transporte, y elimina la obra pública, generando más desocupación, más pobreza, más indigencia, entre otras medidas regresivas. Para garantizar este siniestro plan y lo que vendrá, la ex candidata a presidenta y ahora ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien fue la que recortó el 13% a jubiladas, jubilados y trabajadores estatales cuando fue parte del gobierno de la Alianza en 2001, implementó el protocolo represivo, mal llamado antipiquetes, a fin de reprimir la protesta social y habilitar a las fuerzas represivas a actuar sin orden judicial, con la excusa de garantizar la libre circulación. Esta medida habilitó la represión, persecución y amenazas contra todos aquellos y aquellas que defendemos nuestros derechos, al incorporar una línea para denunciar anónimamente a dirigentes sindicales, políticos y políticas, así como miembros sociales que convocan a paro en marcha, criminalizando de esta manera la protesta social y pretendiendo poner de rodillas a la clase trabajadora. No lo dejaremos, compañeras y compañeros. la ley ómnibus junto al DNI son una reforma institucional de facto y ambos vienen a amputar los derechos y conquistas sociales de los trabajadores y trabajadoras. Es por ello que no seremos espectadores pasivos mientras se deteriora la calidad de vida de la ciudadanía, afectando los derechos más básicos como la salud, la educación, el trabajo, la alimentación y la vivienda, teniendo en cuenta nuestra Constitución Nacional en sus artículos 29 y 119, las y los legisladores que voten a favor del DNU y de la ley ómnibus serán señalados como infames traidores de la patria. En una Argentina en la que la canasta básica para una familia es de más de 500.000 pesos, el presidente sigue pulverizando la calidad de vida de la clase media. Trabajadores, trabajadoras, ocupados, desocupados y ocupadas, así como jubilados y jubiladas, avasallando una inmensa cantidad de derechos conquistados y fortaleciendo la desigualdad. Las desregulaciones de mercado, la eliminación del control de precios a alimentos, prepagas, desfinanciamiento de las obras sociales, la derogación de la ley de alquileres, la habilitación de la venta libre de medicamentos fuera de la farmacia, la liberación de precios de combustible, entre otras medidas, solo habilitan el enriquecimiento de unos pocos a costa de la pobreza de muchos, favoreciendo además la extinción de la industria nacional, las pequeñas y medianas empresas, pymes y las cooperativas. Se elimina el derecho social a la educación, pasando la misma a ser servicio esencial, permitiendo además que la educación no sea presencial y se realice en forma híbrida, virtual y presencial de cuarto grado. Se pretende avanzar sobre evaluaciones docentes cada 5 años y se mercantiliza la educación. Ayer, con los nuevos cambios, nos cerraron la paritaria nacional. Se pretende liquidar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES, siendo este recurso el que garantiza los saberes futuros de jubilados y jubiladas nacionales, activos activas, aportantes y beneficiarios y beneficiarias de ANSES. Y es apetecido desde siempre por los grupos económicos más poderosos. Se ataca a la cultura, cerrando el Fondo Nacional de las Artes, el Instituto Nacional del Teatro, desfinanciando el Instituto Nacional de la Música, el Instituto Nacional de Cine y Artes Visuales, la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, entre otras medidas. La cultura no se importa, la cultura la hace el pueblo. Este gobierno ya arremetió contra la sostenibilidad económica de cientos de medios cooperativos, comunitarios y empresas pymes, recortando a cero la pauta publicitaria y los fomentos concursables. De este modo, pone en riesgo miles de puestos de trabajo, a la vez que pretende declarar esencial la actividad, dejando sin derecho a huelga a quienes desde hace años perciben sueldos por debajo de la línea de pobreza. Lleva adelante, además, la persecución de compañeros y compañeras que integran y hacen las 49 emisoras de Radio Nacional extendida a lo largo de todo el país, la televisión pública entera. Amenaza con desguazar y mal vender el sistema de medios públicos, nuestras históricas empresas de bandera. Es fundamental proteger los criterios de verdad y transparencia en un contexto donde las fake news y las acusaciones contra las los líderes populares representan la estrategia regional para atentar contra la democracia y la soberanía de nuestro pueblo. Sin trabajadores y trabajadoras de prensa. Sin medios comunitarios no hay libertad de prensa, no hay libertad de expresión, no se garantiza el derecho humano a la información. Afirmamos que este gobierno es profundamente negacionista, porque niega el genocidio de la última dictadura cívico-militar, la peor masacre humanitaria de nuestra historia reciente. Niega la historia de nuestras luchas populares, que consolidaron una Argentina con más justicia social. Niega el conocimiento científico, el calentamiento global y sus consecuencias. Niega tanto la perspectiva como la inequidad de género y reivindicando a Roca y Sarmiento, niega el genocidio de la campaña al desierto hacia los pueblos preexistentes. Y por último, niega la Constitución Nacional como pilar fundamental de nuestra convivencia democrática. El gobierno actual niega, además, la violencia y desigualdad por motivos de género, desconoce el impacto en la vida de las mujeres y disensa sobre la violencia de género en una Argentina, donde en el 2023 se registró un femicidio cada 28 horas. Se modifica la ley de 2000 días, eliminando toda referencia a diversidad, género y persona gestante. Se introducen definiciones como hijo por nacer o vida desde la concepción, lo que representa un retroceso de las legislaciones vigentes. Además, se limita la ley Micaela de capacitación obligatoria entre poderes del Estado, reduciéndola a cuestiones de violencia intrafamiliar, sumado a que se limitan derechos de niños, niñas y adolescentes, y se han eliminado desde Nación los programas de acompañamiento. Dictadura, mi ley, basura, hoy, que son la dictadura, nuestro ley, derecho. Basura, hoy nos cercenan nuestros derechos, los amenazan, persiguen y criminalizan. Hoy para el gobierno nacional no somos argentinos de bien, por organizarnos y luchar. Hemos pasado tiempos muy duros y oscuros. Somos un pueblo que tiene memoria, que ha luchado por la verdad y la justicia, y que esta vez... tampoco se rendirá sin luchar. El Poder Ejecutivo Nacional no solo desoye los reclamos que expresamos diariamente desde los diversos sectores, que vemos nuestros derechos vulnerados en todos los aspectos, sino nos amenaza con ajustes brutales. Es por ello que rechazamos y enfrentamos con fervor e indignación las propuestas normativas del Poder Ejecutivo Nacional. No nos quedaremos de brazos cruzados frente a un gobierno que quiere que el Congreso le delegue facultades extraordinarias sin ningún tipo de control ni transparencia. Pasado 40 años de democracia, a la deuda que aún tiene con el pueblo trabajador, no podemos sumar la pérdida de nuestra calidad republicana ni aceptar la criminalización de las protestas. Reivindicamos a la educación y a la universidad pública, laica, gratuita, feminista y de calidad, como derechos inalienables y fundamentables. Rechazamos categóricamente su arancelamiento para argentinos, argentinas y personas extranjeras. No solo bregamos por mejoras salariales y presupuestos destinados a universidades nacionales, sino ciencia. Sin ciencia y sin universidades nacionales no hay futuro. Por todo esto repudiamos las amenazas, persecución y represión contra el pueblo, así como los descuentos, quita y eliminación de los planes sociales que sostienen, además, comedores, merenderos a lo largo y ancho del país, despidos arbitrarios, tanto en el Estado Nacional como privados. Decimos no a la criminalización de la protesta, no a la ley ómnibus. ¡Abajo el DNU! Señor presidente, la casta no somos la clase trabajadora, no somos los movimientos sociales, no somos las naciones y pueblos originarios, no somos los emprendedores y emprendedoras, no somos las y las cooperativas, no somos las jubiladas y jubilados, las pensionadas y pensionados, no somos las personas con discapacidad, ni científicos ni científicas. Exigimos a nuestras legisladoras y legisladores que voten en contra del DNU y la ley ómnibus por una patria libre, justa y soberana para el beneficio de un buen vivir para todo el pueblo de nuestra gloriosa nación. La patria no se vende, la patria se defiende. Muchísimas gracias, compañeros y compañeras. ¡Viva la patria! ¡La patria no se vende! ¡Viva la patria! Compañeros, compañeras. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Unidad de los trabajadores. No le gusta, se jode, se jode. Unidad de los trabajadores. Y al que no le gusta, se jode, se jode. ¡Viva la patria! Compañeros, compañeras, compañeros, compañeros, escuchábamos el documento de la 12TA y la CGT. Uno de los grandes estrategas políticos de esta Argentina nos advertía que el 2000 nos iba a encontrar unidos o dominados. La casta nos tiene dominados, el movimiento obrero organizado, la política del campo nacional popular y la sociedad civil dice que no. Por eso, este es el mensaje a los diputados, a las diputadas, a los senadores que tienen que votar en el Congreso. ¿Legislan para las corporaciones o legislan para el pueblo trabajador? Ahí vamos. Vamos retomando el aire, vamos retomando esta transmisión especialísima que estamos llevando adelante con todo el equipo de Radio Kermés Comunitaria. Recién se leyó el documento en el palco central. Pudimos escuchar a diferentes dirigentes y dirigentes de la mesa intersindical, de la CTA, de la CGT. ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora y siempre! ¡Ahora y siempre! ¡Unidad de los trabajadores! Recién se recordaba a José Luis Cabezas, ¿no? Uno de los tantos cuerpos que ha puesto el campo popular, el campo trabajador, víctima de las grandes corporaciones, de los poderes. El acto sigue y hay mucha voluntad evidente de quedarse ocupando las calles. Vamos a seguir conversando con la gente que está acá y que se va a quedar un rato más. Ahora estamos con uno de los referentes locales de los pueblos originarios. ¿Quieres presentarte vos? Bueno, ¿ahí se escucha bien? Sí, perfecto. Mari Mari Pupeñí, Capulamien, Inche, Lestrae, Nahuel, Tinguén. Mari Mari a la audiencia de Radio Kermés. Gracias por darnos este espacio, este lugar para poder dar nuestro pensamiento. Nosotros hoy venimos a reencontrarnos como pueblo y naciones originarias y también como el movimiento de originarios de lucha en contra de estas políticas nacionales que está llevando adelante el presidente Milei. Nosotros estamos en total rechazo con el DNU y con la ley ómnibus, que obviamente quiere derogar la ley de tierras, la ley de glaciares, la ley de humedales y muchas otras leyes que también impiden a la clase obrera, que nosotros también como pueblos preexistentes somos parte de la clase obrera y del pueblo argentino, y estamos en total repudio frente a lo que está sucediendo, ¿no? Estamos entendiendo, como pueblo de naciones preexistentes, que Milei trata de llevar una Argentina de hace 100 años, como siempre dice, y yo me retomo a los 100 años de atrás, y hay un escrito muy bueno, que es de 1904, que lo manda a hacer Julio Argentino Roca, ¿no? Qué casualidad, el genocida de los pueblos preexistentes en la campaña del desierto y el desierto verde junto a Mitre, del cual habla ese documento que lo hace Vialet Massé, un documento de 1904 que habla de la clase obrera que vivía en ese tiempo, ¿no? Cómo lo era casi una relación semifeudal, totalmente explotada, y creo que Milei nos quiere llevar a eso. Entonces nosotros tenemos que seguir procurando la unidad. Sabemos que hay temores, sabemos que hay dudas, sabemos que hay compañeros que todavía tienen el miedo de venir y movilizar. Hay que ir a esos lugares, hay que ir a esos sectores, convencer a nuestros compañeros, no intimidarlos diciéndole que votaron mal, que hicieron las cosas de una mala manera, porque en realidad estas políticas nacionales, internacionales, porque también están afectadas por los imperialismos que nos controlan, van a matar y aniquilar todos los derechos que tenemos como trabajadores, como pueblo preexistente, que no importa la que tengamos. Justamente el otro día te estaba en una de las asambleas decir que te encontrabas con compañeros, compañeros y compañeras que no sabían qué significa un DNU y que entonces estamos como varios pasos atrás a la hora de construir ciudadanía política. Claro, sí. Nosotros en el plenario, que fue el día 18 de diciembre de la Intersindical, lo que planteamos es ir otra vez a las bases, volver a la militancia de abajo, porque realmente es el pueblo el que nos va a decir cuál es el verdadero camino. Nuestro pueblo siempre fue sabio en ese toma de decisiones, y hoy nos encontramos en esa asamblea con el movimiento originario en lucha, en el que justamente nos encontramos con la realidad, ¿no? Porque muchos decimos, quizás los dirigentes o quizás los compañeros que tenemos un poco más de fluidez política, nos encontramos en decir, bueno, hay que salir, hay que luchar y esto, pero jamás nos pusimos en el lado del que tiene un salario social, el que no le alcanza para comer, el que no tiene, el que está pensando el día a día, ¿no? Entonces nosotros decimos, bueno, a partir de ahí hay que partir e ir en unidad hacia una gran confluencia. Bueno, hoy lo hemos demostrado, hemos bajado a las bases, hemos militado los hospitales, los distintos lugares en los que participamos, y hemos logrado llevar una gran confluencia, y hay que seguir construyéndola porque esto recién es el inicio. Compañero, muchas gracias por estos minutos con Radio Kermés. Nosotros seguimos aquí frente al Banco Nación. Más de 4.000 personas nos confirman desde el gobierno provincial. La foto aérea es impresionante. Más de 4.000 personas de acuerdo a la superficie ocupada. En una toma aérea es el cálculo, 5.000, nos dice acá un compañero que está con los números también, 5.000 personas es lo que se estima participaron de este primer paro general contra el gobierno de Javier Milei. Bueno, acá empieza a desconcentrarse, por supuesto, este gran encuentro. Hay muchos compañeros y compañeras que tienen que volver a sus localidades. Luego vamos a tratar de tener un paneo de boca de los dirigentes y dirigentas para ver cuánta gente se movilizó desde el interior de la provincia. Hay muchísimos funcionarios también que han sido parte. He visto hasta jueces defensores aquí en la movilización. Hay de todo. Se nota que está complicada la mano, pero que también hay una huella que se llama memoria y que demuestra esto, ¿no? Que Milei no solo no tiene mayorías en el Congreso de la Nación, sino que hay grandes mayorías en el pueblo laburante, en el pueblo comunitario, que le dice no pasarán, que le dice no. Por supuesto, en Radio Kermés vamos a seguir cubriendo desde nuestros distintos... Mira, acá se nos está sentando la diputada provincial María Luz Alonso, que estuvo participando de la concentración. ¿Cómo estás, María Luz? María Luz. Viste, no te dije Luchi. Hola, ¿cómo estás? Cintia Alcaraz. Cintia Brenda. ¿Qué tal, Cintia Brenda? ¿Cómo estás? Bien, buenos días. Bueno, ¿cómo te fue? Claro, venga. ¿Cómo te fue hoy acá encontrándote con pampeanos y pampeanas? La verdad que muy contenta por la capacidad de movilización, lo que expresa que el pueblo de la provincia de La Pampa demuestra una vez más la conciencia social que tiene, demuestra una vez más que no es en vano 44 años de peronismo, demuestra una vez más que los que son derechos conquistados, el pueblo pampeano los va a defender, no solo con su palabra, sino también poniéndole el cuerpo. ¿Sabes por qué te pregunto cómo te fue? Porque en las últimas jornadas vengo escuchando a dirigentes de la Libertad Avanza que dicen que ustedes no pueden caminar entre el pueblo, que bueno, a ustedes el pueblo los escracha permanentemente. No, bueno, la verdad es que a mí no me pasa, yo siento el cariño de el cariño de la gente, medio difícil hablar de esto, Cintia. ¿La gente te quiere o no te quiere, Lucha? No, pero digo, ¿pudiste caminar? ¿Pudiste andar por acá? Sí, claro, por supuesto. Aparte, digo, nosotros somos de una provincia en donde nos conocemos todos, donde también tenemos que estar prestos al debate. Tenemos, la verdad es que yo siento que nosotros tenemos la tranquilidad de conciencia de aceptar lo que hemos hecho mal, poder dar la discusión política, poder dar la discusión pública e intentar ser una opción para cuando el pueblo así lo decida, para volver a gobernar la Argentina. ¿Qué se votó anoche? ¿Qué significa ese dictamen? No, el dictamen es una locura, la verdad. O sea, recién lo decían los compañeros de que estaban leyendo, los que llevaban adelante el acto, pero que estaban leyendo el documento. Yo no puedo creer que en 44 días estemos debatiendo privatizar absolutamente todas las empresas del Estado, estemos debatiendo modificar la ley jubilatoria, estemos debatiendo aumentar las retenciones, estemos debatiendo que vuelva el impuesto a las ganancias, una lucha del movimiento obrero organizado histórica. Me parece que el retroceso en tan poco tiempo nos demuestra a todos y a todas que lo que viene para adelante es aún peor. Por eso nos encuentra en la calle. ¿Qué pensás que va a pasar la semana que viene? No, quiero saber primero qué va a pasar esta semana, post, quiero ver la reacción que tengan post esta manifestación de la sociedad, del pueblo trabajador, de la totalidad de la sociedad civil, porque lo que está marcando un poco el eje rector de su accionar es que necesitan amedrentar a través de ordenar a través del miedo. Entonces me preocupa muchísimo porque esta va a ser una movilización masiva, pero no solo en Buenos Aires, sino ya lo vimos acá en Santa Rosa, en cada una de las capitales de la provincia, a lo largo y a lo ancho de la Argentina. Entonces me preocupa básicamente cuál va a ser la represalia. ¿Viste el documento que sacaron las principales cámaras y organizaciones económicas de la provincia manifestándose en contra de este paro? Digo, la UNILPA, la Cámara de Comercio, la Agrícola Ganadera. Yo los invito a reflexionar, porque la realidad, el movimiento económico que generan esas cámaras, las generan justamente si el trabajador tiene un salario digno, que lo puede llevar adelante el consumo. Acá nadie se salva solo. No hay islas. Somos todos de una misma sociedad, pertenecientes a una misma sociedad. Somos parte de... Gracias. Somos parte... Bueno, viste que... Te pasan y te saludan, sí, te dan la mano. Somos parte de un andamiaje de una gran cadena donde cada eslabón es importante. Pero el eslabón fundamental es los productores de nuestro país, pero por sobre todas las cosas, los trabajadores que hacen que ese producto llegue a cada uno de los hogares. Hay un reclamo que es por la dirigencia. Han salido de escena desde que terminó el gobierno de Unión por la Patria, Sergio Massa, Alberto Fernández, Cristina Fernández. ¿Por qué pensás que tomaron esta determinación de correrse? No es de correrse. Me parece que en este momento es un momento muy importante donde el pueblo trabajador, la sociedad civil y sobre todas las cosas, los representantes de los trabajadores toman la posta. No es como medio, digo, si hablan porque hablan, si no hablan porque no hablan. Digo, me parece que nosotros debemos llegar a una síntesis de campo nacional y popular y dejar de estar mirándonos a los costados qué hace uno, qué hace el otro, porque lo que está enfrente es feo, peligroso, pero por sobre todas las cosas muy dañino. Lo urgente es lo que suceda, ¿no?, con este dictamen, si se vota o no se vota y se convierte luego en ley, pero después, ¿qué digo de esta ley? El proyecto parece ir más allá de esto. Gracias. Es la punta del iceberg de... Bueno, yo soy una convencida y lo digo a título 100% personal, lo escribí también. Yo creo que esto es la punta del iceberg de su objetivo final, que su objetivo final es la dolarización. Su objetivo final es llevar a tal punto donde el peso, como Milei lo dijo muchas veces durante el proceso electoral, el peso sea excremento y lo que se está llevando, lo que se queda claro después del aumento desmedido de nafta, después de la devaluación brutal del 118%, eso te espirala la inflación, te genera una hiperinflación, lo que te depreda completamente el peso y te da la oportunidad de decir, bueno, mira, la moneda nacional no vale nada, tenemos que cambiar el tipo de cambio y tenemos que, la moneda más fuerte es el dólar. Y eso termina, chavisita, eso termina en un camino que, a mi entender, y lo digo de nuevo a título personal, creo que es la apropiación absoluta de los recursos naturales. Nosotros estamos en un mundo en guerra, en un mundo, díganme si me estoy yendo por las ramas, pero la verdad, es lo que pienso, en un mundo donde la geopolítica se encuentra una gran discusión muy profunda entre quién va a liderar ese mundo, y nosotros tenemos Vaca Muerta, tenemos agua, tenemos litio, tenemos todos los recursos, tenemos alimentos, tenemos todos los recursos naturales que el país, que el mundo, perdón, necesita y demanda. Para eso necesita tener al pueblo argentino de rodillas. Gracias, Luchi. Muchas gracias. Pasaba María Luz Luchi Alonso por el estudio de exteriores que tenemos aquí montado. Vamos a escuchar un temita musical, así tomamos un poquito de aire, agua, y nos abrazamos con algunos compañeros y compañeras que van llegando y ya venimos. Ayer te volví a ver sonriente, desparramando dientes en la televisión. En mi opinión, la cosa no es para risa, si estamos en la cornisa, vos sos el empujón. Ayer escuché en la radio que un experto en Ohio dijo que vamos bien. I'm sorry, man. Venite por el barrio, yo te doy mi salario y te quiero ver. Para, aunque te cierren las cuentas, mis sueños no están en venta. Para la mano, para. Guarda la hojita con el chamuyo, no traces lo que no es tuyo. No me vengas a zarpar. Ayer me enteré por el diario que es un plan necesario dejarme sin morfar. Que hay que cambiar, que llegó la alegría y un señor policía me lo quiere explicar. We'll be right back. No busques por acá contenidos clonados. No hay ajustes de sentimientos ni catástrofes provocadas. No tenemos motosierras asesinas. Somos Kermés, la radio comunitaria de La Pampa. Informamos, tomamos posición, abrimos nuestras puertas. Sumate a la casta kermesera y prendete a nuestras fuerzas del aire en el 106.1. 2024. Hay Kermés para rato. Porque bueno, el acto ya tuvo su finalización, pudimos escuchar de toda la mañana las voces realmente plurales, diversas, distintas, que confluyeron en esto que es el rechazo absoluto a la ley ómnibus, el rechazo absoluto al DNU, que todavía no está siendo tratado en la bicameral porque el gobierno de Javier Milei no ha convocado, pero que está vigente y nos está afectando la vida cotidiana a todos y a todas, pero y el rechazo al fascismo, el rechazo al totalitarismo, a los gobiernos autoritarios, a los gobiernos que se hacen de las instituciones que hemos sabido proteger y lograr durante la democracia para justamente golpearnos, para hacer todo lo contrario a esa confianza que muchos de los votantes de Milei le han otorgado. Nos acompaña para este cierre el señor Mauro Monteiro. ¿Cómo está, Maurito? ¿Cómo les va? ¿Cómo anda? Bueno, cansados, pero muy contentos, muy satisfechos por lo que ha pasado. Nos pareció que fue interesantísimo la concentración. No hubo movilización, tampoco lo iba a haber, aunque había algunos sectores que lo estaban pidiendo. Y a mí lo que me pareció interesante poder escuchar en el palco que otros sectores que no son de los medios comunitarios estén preocupados por lo que nos puede pasar. Vamos a cerrar después con ese pedacito que pudimos aportar desde los medios, desde los trabajadores y trabajadoras de prensa, para que en este acto que fue histórico fuéramos parte también de ese documento. Y eso tiene que ver también con la presencia de los laburantes y laburantas de prensa en cada una de las coberturas, cuando los trabajadores y trabajadoras hacen los reclamos en las calles. Y todavía esto no terminó, porque está la olla popular, cualquiera se puede acercar a comer algo que hicieron la gente del desayunador, que también están reclamando, ya no están reclamando solo por las personas que van a buscar la vianda, sino por las mismas personas que sostienen el desayunador, que no la están pasando bien y que están viéndose perjudicados por todo esto que les pasa a todas las personas en el país. Mauro, yo decía hace un rato que hace por lo menos, no sé, 15, 20 años que yo no veía en Santa Rosa un encuentro semejante. Vos que también andás en la calle, ¿qué te pasó? Hoy cuando no veía a nadie en la plaza a las 10 y media de la mañana dije, espero que no pase lo que dijo Miguel Solé, se levanta el paro y va a ser un fracaso lo que dijo Brandoni. Me quedó eso dando vueltas en la cabeza. Y la verdad que uno que está mucho en la calle se da cuenta que las manifestaciones se van construyendo de a poco, porque todos los sectores que se fueron acercando al palco después se tuvieron que correr un poquito cuando la masa de las columnas de la CGT y de la CTA se fueron acercando. A mí me pareció que, más allá del número, hubo mucha gente que no tiene nada que ver con los gremios que estuvo también en la calle, y eso para mí es muy importante. Muy importante para mí haber tenido las voces también aquí de el laburante de la carne, del frigorífico de Speluzzi, porque también da cuenta de el oxímoron que significa, ¿no?, ser laburante de la carne y no poder comer carne. En Argentina, que es productora de carne, en La Pampa, en la provincia de La Pampa, que somos los que hacemos la carne, pero también la compañera trabajadora de Calzar, rememorando eso tan triste que tuvieron que atravesar con el cierre de la fábrica y que ahora que parecían vientos de esperanza, nuevamente se les avecina el dolor. Todas las voces pasaron por Radio Kermés, y si querés repasar lo que fue esta jornada histórica, podés hacerlo a través de nuestro sitio de noticias, nuestra página oficial www.radiokermés.com. Una galería de fotos, vamos a tener material audiovisual también en nuestras redes sociales para que, bueno, veas si te lo perdiste todo lo que ocurrió aquí en la ciudad de Santa Rosa. Vamos a repasar un poquito el equipo que tuvimos, que es un equipo enorme, que son personas, son compañeros, compañeras, somos nosotros y nosotras, que no te contamos la historia de otros, te contamos la historia nuestra. Claro que sí. Y a propósito de eso, estuvieron trabajando entonces Pao Torres, estuvo Camila Payela, estuvo la Cole Staudinger, Dagna Faiduti, Ale Verón, Pablo Aymar, estuvo un ratito Augusto Ledano también, estuvo Juan Pablo Gabaza y Agustina Zárate desde el estudio, sosteniendo allí la producción Comisión Interior, estuvo Maurito Monteiro, Lautaro Bentivegna, estuve yo, acá está el emperador también, porque Francisco Fernández, que no se podía perder una manifestación popular, estuvo Damián Repeto también, que es parte del equipo, ayudando, acompañando. Le agradecemos al Partido Humanista que nos prestó acá unos caballetes y una mesita y unos tablones para poder acomodarnos y tener mejor espacio disponible, porque eso también sucedió. Agradecemos a la gente del sonido, ¿no? A Martín Becerra, al Tano Malicia, que nos tiraron unos cables que nos hicieron posible sacar el audio de lo que estaba sucediendo allí en el escenario, en el palco, con la mejor calidad posible para que desde toda la provincia nos escucharan. Yo los invito a que nos despidamos. Nos reencontramos mañana. Nos reencontramos mañana, como siempre, todos los días. Repasen www.radiokermés.com. El sufrimiento no terminó acá. No, hay que desarmar. Queda largo. Pero vamos a cerrar compartiendo las palabras que nos representaron ahí en el estudio y que de verdad queremos que sean parte también de nuestro reclamo, como nosotros somos parte de los otros reclamos colectivos, de todos los reclamos colectivos y las causas justas. Este gobierno ya arremetió contra la sostenibilidad económica de cientos de medios cooperativos, comunitarios y empresas PYME, recortando a cero la pauta publicitaria y los fomentos concursables. De este modo pone en riesgo miles de puestos de trabajo, a la vez que pretende declarar esencial la actividad, dejando sin derecho a huelga a quienes desde hace años perciben sueldos por debajo de la línea de pobreza. Este gobierno lleva adelante la persecución de compañeros y compañeras que integran y hacen las 49 emisoras de Radio Nacional extendidas a lo largo de todo el país, la televisión pública y Telam. Amenaza con desguazar y malvender el sistema de medios públicos, nuestras históricas empresas de bandera. Es fundamental proteger criterios de verdad y transparencia en un contexto donde las fake news y las operaciones contra los y las líderes populares representan la estrategia regional para atentar contra la democracia y la soberanía de nuestro pueblo. Sin trabajadores y trabajadoras de prensa, sin medios comunitarios, no hay libertad de prensa, no hay libertad de expresión, no se garantiza el derecho humano a la información. ¡Viva Radio Kermés Comunitaria, carajo! La garganta del sinsonte, si no creyera que en el monte se esconde el trino y la pavura, si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio, si no creyera en el delirio, creyera en la esperanza, si no creyera en lo que agencio, si no creyera en mi camino.